La tele aún prendida, closet ya vacío. El ruido de la casa sigue estando en shock. Una pregunta absurda, ¿qué pasó? Y hasta hoy un hueco inmenso en mi corazón. Mi cama está vacía, solo está tu aroma. Las paredes solo tienen eco de tu voz. En mi mente el video de tu triste adiós. Y en mi corazón la memoria de los dos. Todos los años que juntos pasamos fueron olvidados, mira ahora cómo estamos. Sigo intentando de resucitar, pero eso es muy difícil, siento lindo palpitar. Todas las risas, todos los besos, las malas rachas y los progresos se olvidaron en el día que te vi partir. Y ahora solo me pregunto si podré vivir. Me mata lentamente el frío, siento un gran vacío. Dime dónde estás, amor. Dime dónde estás, amor. Siento muy cerca el final, la verdad no puedo más. Dime dónde estás, amor. Dime dónde estás, amor. Es la 1:17. Solo pasa el tiempo y sin ti ya no se siente. Me mata el no tenerte. Quisiera abrazarte pero ya ni puedo verte. Y este sufrimiento se apodera de mi cuerpo y me está matando lento. Y si acaso te hice daño, créeme que me arrepiento. Disculpa, perdona, I'm sorry, lo siento. Amor, por favor perdona. El estrés afecta y me hace otra persona. Y es que realmente no era mi intención lastimar tan gravemente tu tierno corazón. Todos los planes que juntos hicimos, por peleas tontas ni uno de ellos los cumplimos. Llevas contigo toda la ilusión, solamente me dejas una triste canción. Me mata lentamente el frío, siento un gran vacío. Dime dónde estás, amor. Dime dónde estás, amor. Siento muy cerca el final, la verdad no puedo más. Dime dónde estás, amor. Dime dónde estás, amor. Sigo buscándote para intentarlo de nuevo.